que voy, cruza mi alma por la mitad. En la noche del barrio un trago golpea mucho más tarde al olvidar. Un momento callado que es tan lejano. No te persigas, no hay nada que ocultar. Pensé en perder las promesas que hacen temblar. Siempre habrá un espacio para un pecado más.